Hola, hola Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte. Bien, igualmente. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Bueno, hoy miércoles 16 de julio, desde el gorro del mundo, como siempre, un gusto estar con todos ustedes. Hoy es un lindo día de verano acá en Finlandia, siendo las 2 de la tarde, mientras que donde está nuestro invitado, ahora, ¿no es cierto? Son las 8 de la mañana. Él es Julio Wong. Julio Wong, ¿cómo estás hoy? Bueno, aquí justamente estamos un poco agripados porque es invierno. Pero no, Estamos desde... estamos agripados con gripe Allá. aquí en la familia porque es invierno en Río de Janeiro y no estamos acostumbrados a ese frío. Allá. Es raro que estén escuchar brasileños resfriados. Siempre se piensa que siempre es una ciudad calurosa. ¿Es tu primera entrevista en un podcast, Julio? ¿Es tu primera entrevista en un podcast? Entrevista sí, pero ya participé en un maratón de... Ah, ya. Julio Wong. Sí, es la primera vez. Ah, ya, la primera vez. Oh, no es tu primera vez. Dime, Julio Wong, ¿qué es tu otro apellido? El segundo apellido es UN, UN. Ah, ya. Bien, Los dos he visto... son apellidos chinos, los dos. Ah, ya. Bien, vamos a hacerle una entrevista como ustedes están escuchando a Julio Wong. Es su primera entrevista y queremos conocerte un poco primero, Julio. Dinos de dónde eres, o sea, dónde naciste, dónde viviste, estudiaste, un poquito para saber sobre ti. Bueno, nací en Tacna, que es una ciudad muy pequeña en la frontera con Chile, en el Perú. Mi padre es médico, ya está bastante viejito, pero todavía atiende a algunos pacientes allá en Tacna. Él fue a estudiar, hacer su internado de medicina en Tacna y consiguió un empleo allá en esa ciudad que en esa época, en el año 60, 61, era muy lejos de la capital de Perú, que era Lima. Ah, qué Entonces interesante. mi madre se fue para allá y ahí nacimos nosotros tres, somos tres hermanos. Y después mi padre fue a estudiar a México y volvimos para Lima, donde, que es la capital del Perú. Ahí crecí, estudié allá y ¿Qué estudié colegio? medicina en Lima, en el Colegio San Felipe, es un colegio que queda en Jesús María, en un conjunto residencial de edificios, Ya, sí. y que tiene mucha niebla, no sé si tú lo conoces. Sí, yo conozco, yo soy peruana y me interesa precisamente porque tienes origen también, tienes origen chino, ¿no es cierto? Por el apellido Wong. Sí, tres de mis abuelos eran chinos y mi abuela, tengo una abuela peruana de Ancash. Ella todavía está viva y los otros tres ya fallecieron. O sea, los chinitos murieron antes que la peruana. Pero desde pequeños mis padres se separaron y entonces no llegué a aprender chino porque mi padre habla chino, ¿no? Así como todos mis tíos del lado paterno. Mi madre, Ah, como ya okay. es mestiza, ella no aprendió chino porque su papá volvió a la China. Entonces ella es más peruana que la mazamorra morada, como dicen. Ah, ya. Yeah. Sí, es interesante cómo hay una gran comunidad china en el Perú. No hay una hay una relación histórica entre peruanos y chinos desde muy larga data. Y ahora trabajas en Brasil y eres doctor, ¿verdad? Según lo que he visto en tu podcast Sí, estoy ya 15 años aquí en Brasil. Estoy cumpliendo 15 años. Y bueno, soy doctor, pero nunca he trabajado, bueno, pocos años de mi vida profesional he trabajado atendiendo pacientes. Siempre trabajé en el área más social, comunitaria, ¿no? Entonces, aquí en Brasil he trabajado en varios lugares, en lugares pobres, en el Ministerio de Salud en Brasilia. Entonces he ido desde el lado más pobre, marginal, más olvidado, hasta los grandes centros de decisión aquí en Brasil. Y hace 2 años Ay, estoy en la qué universidad estudiando, trabajando en la Facultad de Medicina aquí en una ciudad al lado del río que se llama Niterói. Es una ciudad muy bonita, muy chiquita, donde hay menos problemas sociales que aquí en Río, ¿no? Y estoy contento, estoy trabajando, haciendo cosas que me gustan, ¿no? Bien. Y Julio, dinos una cosa, ¿por qué en Brasil y no en Perú? Siempre me preguntan eso. Bueno, la verdad es que tú sabes que la cultura china es una cultura muy rígida y que tiene muchas dificultades de expresar sus sentimientos, ¿no? Y en cierta forma los peruanos también somos más reservados, más callados. Y yo siempre fui un poco rebelde en ese sentido. Siempre me dediqué a la música y siempre, como dicen, he seguido mi corazón. Entonces, siempre que había una muchacha en medio, yo iba para tal o cual ciudad. Entonces, por ejemplo, tenía una enamorada que se fue al Cusco y yo me fui a Te fuiste trabajar al al Cusco. Cusco. Y esa misma, así es, trabajé 2 años en el Cusco. Y con esta misma muchacha vinimos a Brasil. Ella quería estudiar aquí en Brasil. Y después, por esas cosas de la vida, nos separamos y yo ya estaba casi regresándome al Perú, donde tenía un buen trabajo que probablemente iba a ganar mucho más que aquí, pero ya me enamoré de otra muchacha que es mi esposa actual. Ya estamos juntos casi 12 años y me quedé por aquí. Wow, qué bueno por ti. Así que tú te guías, o sea, digamos, no tanto por el materialismo, sino, digamos, eres más humanitario y también muy sensible. Bien, nos has dicho que por esa razón estás en Brasil, entonces, por el corazón y por el afán de ayuda también, ¿no? ¿Qué diferencias? Bueno, nos has dicho ya una diferencia. Pero me gustaría que nos dijeras, ¿no? Así, diferencias y semejanzas encuentras entre Perú y Brasil. Aunque ya nos has dicho que un poco como que los peruanos somos un poquito más conservadores en comparación con los brasileños, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, sí, yo te diría que son como si fueran dos planetas diferentes. Es como si ¿En fueran serio? son mundos muy diferentes, a pesar de que en los últimos años que he ido al Perú, ya estoy viendo, al menos en el comportamiento de los jóvenes, ya hay una mayor proximidad, pero en general el comportamiento de las personas es muy diferente, ¿no? No es no es por nada, pero afuera sí se tiene una serie de ideas que son medias locas, digamos, cómicas, pero en cierta forma corresponden a la verdad, porque así las personas se comportan de una forma bien abierta, diferente, alegre, pero claro, no significa que en el Perú no haya alegría, sino que se expresa de otra forma, ¿no? Entonces aquí tenemos el fútbol, tenemos el carnaval, tenemos la música muy presente en la vida de las personas, hay mucha fiesta, ¿no? Y yo creo que ya después de 15 años yo ya me he acostumbrado aquí. Cuando voy a Lima o visito Cusco o Tacna, como que siento extraño un poco, ¿no? Ese ambiente de aquí, a pesar de los problemas sociales que tenemos, de violencia, etcétera, pero uno se va acostumbrando, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué extrañas del Perú? Bueno, lo que más extraño te podría decir son los amigos de la infancia y la facultad y la familia que es muy grande. Yo tengo una familia muy grande. Mi mamá son 7 hermanos y mi papá también son 7 hermanos. Entonces, imagínate cuántos primos que tengo por ahí. Deben ser unos 40. Y aquí estoy prácticamente solo, ¿no? Y inclusive mi esposa es migrante también del nordeste de Brasil. y aquí no tiene familia, entonces estamos bastante solitarios. La diferencia es que cuando vamos a Perú parece una fiesta, parece que se llena el Estadio Nacional de familiares. Y la última cosa que extraño es la comida peruana maravillosa. Ya No la, sabía no la... que ibas a decir eso. Todos los peruanos dicen la misma cosa. Porque yo también le extraño la comida peruana. Ah. Más aún porque mi familia es una familia de... La familia de mi padre tienen varios restaurantes de comida china que se llama Chifa en el Perú, ¿no es así? Ajá. Entonces, yo desde pequeño he estado en la cocina o atendiendo y aprendiendo a cocinar. Entonces, ellos me decían, ¿por qué te vas a dedicar a la medicina social si puedes ser tan feliz en el restaurante? Y eso también extraño mucho la comida china peruana, porque en el Perú tenemos un pequeño barrio chino, ¿no? Donde se consiguen los productos, los ingredientes, y aquí en Río no tengo esas cosas. ¿Estás cansado del reggaetón? ¿Estás cansado del pop guachafo? ¿Estás cansado de no saber nada del Brasil? Aquí en Chifa Carioca vamos a conversar semanalmente sobre las cosas que pasan en este país extraño y maravilloso llamado Brasil. Y más específicamente, lo que pasa aquí en Río de Janeiro. Te espero en el Earth Music Network en Chifa Carioca. Qué interesante. Bueno, nos hemos enterado que tú tienes pues también tu podcast Chifa Carioca, ¿no? Bueno, yo como buena peruana entiendo lo de chifa, pero sería mejor que tú nos digas por qué le pusiste Chifa Carioca. Bueno, fue una broma, porque justamente como te digo, mi familia es una familia de chiferos, los que tienen chifa. Entonces yo tengo tíos que tienen chifa en Miami, que tienen chifa en San Francisco, que tienen chifa en Toronto. En Lima creo que ya no, porque no era un buen negocio, pero entonces es una tradición familiar. Mi mamá tenía una pequeña carnicería de carne de cerdo. Entonces crecimos, mis hermanos y yo bromeamos que el cerdo nos permitió formarnos como profesionales, ¿no? Y en relación a tu pregunta, bueno, el chifa es una peruanización de una palabra, una expresión china cantonesa que es set fan, que es comer arroz. Entonces los chinitos en los inicios del siglo XX abrían sus fondas o restaurantes populares en la calle para personas más humildes. Por eso que el gusto popular peruano después de 100 años ya es muy oriental en términos de comida, ¿no? Tú ves que cuando vas a comer en la calle, que le dicen chifa al paso, mezclan comida peruana como papa a la huancaína con tallarín saltado, arroz chaufa y canlu Sí. guantán. Entonces es una cosa que para los mismos chinos es una cosa extraña, ¿no? Mis tíos me decían, estos peruanos comen cosas extrañas, pero si quieren vamos a venderles, no hay ningún problema. Y carioca porque es desde aquí, desde Río de Janeiro, entonces salió simpática la expresión, a la gente le gusta. Y yo creo que en Estados Unidos por lo menos cada vez se conoce más la expresión chifa, porque no solamente son los peruanos que están comiendo este estilo de comida que es el cantonés peruano, sino también gente de otras partes de Latinoamérica que están allá, inclusive brasileños ya conocen el chifa, ¿no? Qué interesante, Chifa Carioca. Hemos visto he entrado a tu página, he entrado al podcast y lo primero que veo es una portada de unas frutas. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Es algo sugestivo? ¿Ha sido con otra intención? ¿Qué es lo que has querido ponernos ahí en tu portada? Bueno, para ser sincero, yo te podría inventar una historia, pero voy a ser sincero. No manejo muy bien la tecnología WordPress. Y Momo, que es un podcaster de un podcast muy conocido llamado Solo 24 Horas, él también es designer y ha trabajado mucho con cómics y me estaba ayudando a mejorar la página, pero al final no conseguimos arreglarla. Y yo lo que hice fue agarrar un modelo de página que había por ahí y son unos huevos que tienen un símbolo, no sé qué cosa es exactamente. Creo que es algo tailandés, malayo, no sé. La cosa es que como no tengo esa habilidad de cambiar el WordPress, lo he dejado un poco así, ¿no? Yo creo que yo manejo mejor el blogger, el Blogspot. Y ahí, como tenía que quedarme en WordPress, que es el medio que se usa en el Air Music Network, no he tenido oportunidad de aprender mejor cómo se utiliza, ¿no? Allá Uno trata de son hacer. huevos. En conclusión, son huevos, no son frutas, parecían frutas. Si ves bien, el color del blog es un color de cáscara de huevo. Pensé que eran frutas naranjas o algo, no sé, llamativo, no sé. Bien. ¿Por qué decidiste hacer tu podcast? No haces entrevistas ahí, pero sí he escuchado que hay mucha música, información, datos, básicamente que tú hablas, ¿no? Y presentas. ¿Por qué decidiste hacer tu podcast? Bueno, la culpa de todo la tiene un amigo peruano que vive en San Francisco, en Los Ángeles, que es Armand Serna. Cuando en 2005 mi hermano me regaló un iPod, él lo compró en Miami y lo trajo aquí directo para Río de Janeiro. Mi hermano viaja mucho y nos visitó. Entonces, al instalar el iTunes, que es el programa que se utiliza con el iPod, vi la palabra podcast. Y yo no imaginaba qué cosa era. Eso fue hace 3 años y poco a poco comencé a descubrir que eran pequeños programas en audio que las personas pueden bajar y escuchar cuando quieren y como quieren y los que quieren, ¿no? No están así obligados a utilizar ningún tipo de medio directo como es el radio, ¿no? Y entonces comencé a buscar podcasts peruanos y no había ninguno en esa época, en 2005. Y por la figurita de Machu Picchu y el nombre de Todos Vuelven, me di cuenta que el podcast de Armand Serna era de alguien que era de Perú. Entonces, comencé a escucharlo y ahí acompañé el nacimiento de su portal, de su propuesta, y comenzaron a crecer un montón de podcasts. Y él comenzó a invitar a las personas que escuchaban podcasts a grabar su propio podcast. Y comencé a grabar el podcast de una forma bien informal, después ya me he sofisticado un poco. Y no ha sido un podcast muy regular, ¿no? Ha coincidido con épocas de mi vida en las cuales he cambiado de empleo, casi me mudo de ciudad, he tenido algunos problemas de salud. Entonces, no es un podcast que sea religiosamente publicado todo mes, semana, ¿no? Sin ir más lejos, hace como 2 semanas que no publico nada, porque estamos cerrando el semestre en la universidad, entonces son No, todos me los imagino. exámenes, los chicos que quieren que uno le aumente la nota. Y en esta época también, sí, no sé si conoces a Víctor Victoria del podcast oficial del MN. Él vive en San Sebastián y es director de escuela y tiene los mismos problemas que yo tengo. La diferencia es que yo soy de la universidad y él es de la escuela, pero los muchachos casi no cambia su edad, ellos tienen 16, los míos tienen 18, ¿no? Entonces, son problemáticas y necesidades parecidas. Bueno, no sé si Ya eso te. veo ahí, ya veo ahí que tienes un casi como un estudio, prácticamente un estudio radial parece, con los audífonos, micrófonos y no sé qué más veo por ahí. Sí, veo que estás bastante, te has abocado, parece bastante a tu podcast. Sí, bueno, se ha vuelto un hobby querido, así. Siempre estoy pensando en el podcast. Mi esposa reclama porque dice, no dejas de pensar en tu podcast. Estamos en la calle, digo, bueno, eso lo puedo decir en el podcast, o si no, estamos en una tienda de música y digo, tal canción puede servir para que la gente la conozca, ¿no? Porque mi interés no es solamente divertir, sino que la gente de diversas culturas y países que hablan español o quieren aprender español, conozcan cosas, aspectos de Brasil que no son muy conocidos, ¿no? Qué interesante. Justo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que buscas con tu podcast? Nos estás diciendo, pues, que no, que conozcan lo que no, lo común, ¿no? De Brasil, lo que no conocen, la música. ¿Qué quieres que la gente te escuche? Sobre todo, ¿quiénes quieres que te escuchen? Esa es una pregunta difícil. Yo siempre bromeo que tengo 5 oyentes y nada más. No, que si pensase que fueran 100 o 200 o 300, como Armand Serna, estaría muy nervioso y no hablaría nada. No, la verdad es que cuando yo grabo el podcast pienso en las personas que ya he conocido a través de esta experiencia, ¿no? Entonces pienso en unas 10 o 15 personas que se comunican conmigo o por Twitter o por email, o conversamos así por Skype como estamos haciendo ahora. Entonces, imagino el rostro de ellos, sus gustos, sus intereses y por extensión personas que se interesen por ese tema, ¿no? No sé, hay podcasters que son muy hábiles, digamos, para divulgar el podcast, colocarlo en varios portales, en sistemas de búsqueda. Yo soy un poquito más, ¿cómo se dice? En portugués se dice largado, quiere decir dejado, digamos, ¿no? Más perezoso, en el sentido de no buscar activamente a la persona que escucha, ¿no? Pero siempre que aparece alguien nuevo y me escribe o me manda un pequeño audio, me da mucha alegría, es una cosa muy bonita, porque uno siente que el esfuerzo valió la pena, ¿no? Y también lo hago porque me divierto mucho. Como igual que Víctor Victoria, a mí me gusta escuchar los viejos programas y me río mucho de mis errores. Uno siempre Sí, es comete errores. interesante. Y además me encanta escuchar podcast. Yo siempre digo, el podcaster tiene que ser alguien que sea apasionado por escuchar podcast, ¿no? Uno de ellos es El Gorro del Mundo, es un podcast que me divierte mucho, me da mucha alegría conocer un poco de la cultura de Finlandia, las cosas de disco, hasta el caballito me da mucha risa. Pero tu podcast tiene ¿Tú eres bastante. ¿Aló? ¿Cómo dijiste? La que haces el caballito? No, no, no, no, yo no hago el Si tú eres caballito. la persona que graba el caballito. No, yo no. Bien, entonces, después te he escuchado uno de tus programas, ¿no? Y utilizas muchas, varias, músicas, pero bastante poco conocidas, digamos, ¿no? Parece que tú supieras más de música brasileña que cualquier otro brasileño, tal vez. Muy, muy exquisita, podría decir yo, a veces la música. Que hasta la historia nos hace como una remembranza, ¿no? Que nos hace. Me parece interesante que lo que he podido escuchar en tu podcast. Te felicito por eso. Y bueno, que sigas mejorando y que sigas creciendo aquí en este podcast. Me dio un placer haberte entrevistado y conocido por este medio. Bueno, muchas gracias. Yo quería agradecerte a ti y a ESCO y decirles que tal vez cuando la tecnología avance podamos crear portales para poder saltar de Río de Janeiro a Finlandia en un parpadear de ojos. Y darles muchas felicitaciones en relación al programa que preparas ahí, ESCO. Es una cosa que nos acompaña con cierta frecuencia y nos divierte y nos ilustra. Yo creo que es más o menos lo que yo quiero con mi podcast, que las personas conozcan un poco de este mundo que uno imagina y a veces solamente conoce a través de las noticias, y las noticias no siempre nos pasan como son las cosas, ¿no? De verdad, en la vida cotidiana. Y agradecerles por la invitación. Ya, igual a ti, gracias. Chao, cuídate. Y que se mejoren de la gripe.